te hiciera comprender. Repasaba los detalles, lo que dije no estuvo bien. Y de pronto comprendí que nada es casualidad. Tú te apareciste en el momento exacto y el lugar. Solo quiero dejarte una parte de mí. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Estamos muy cerca del podio. Ya nos vamos a meter en los últimos puestos del ranking, o los primeros puestos del ranking. Pero antes estamos escuchando a Abel Pintos junto a Mario Dom y Pablo de Camila. De mí contigo. Te tengo que contar que hoy Abel Pintos junto a los chicos de Camila descienden 4 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 30. Convencido de que existo y vivo solo por tener tu amor, cambio todo lo que tengo por un poco de tu claridad. No me gusta. Estamos muy cerca del podio porque estamos en el puesto número 6. Canción que hoy desciende 3 lugares en el ranking, por lo que ya te adelanto que hay un cambio en el podio. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 3. Hoy, puesto número 6. Ellos son el trío Natalino y nos hacen Una y Mil Veces. Puesto número 6. Hoy ya lo sé, que amarte ha sido todo en mi vida. Y aunque tal vez nos hagan falta 2 o 3 sonrisas, yo viviré sabiendo que si estás conmigo no necesito nada más, porque tenerte alegra mis días. Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría 1,000 veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría 1,000 veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. ¿Cómo voy a cambiar el café de la mañana? Tú caminando en la playa. ¿Cómo voy a cambiar? Porque tú eres mi mar, mi más grande tesoro, la mujer que yo adoro. ¿Cómo te voy a cambiar? Alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría 1,000 veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Al ver cómo envejeces, yo te amaría 1,000 veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. El trío Natalino nos hace 1,000 veces. Eso es lo que vos tenés que hacer, es votar 1,000 veces para llevar a tu artista favorito al podio. La semana pasada puesto número 3, hoy lamentablemente hablamos de un descenso de 3 lugares, puesto número 6, por lo tanto hoy el trío Natalino sale del podio del ranking de la radio. Igual esto puede cambiar semana tras semana. Igual puesto número 6 entre 40 canciones están muy bien votados. Seguimos avanzando en el ranking de la radio y atención porque volvemos a hablar de cambio de canción. Sí, volvemos a hablar de cambio de canción y te propongo que la escuches. La semana pasada Carlos Vives se ubicaba en el puesto número 39. Estaba a punto de abandonar el ranking con Soy Cordobés junto al potro Rodrigo Alejandro Bueno. Hoy hablamos de ascenso, sube 10 lugares esta semana en el ranking, ubicándose en el puesto número 29. Pero saca esta nueva canción, se llama Besos en cualquier horario, y está cantada junto a Mau y Ricky y junto a Lucy Vives, su hija. Escuchemos a ver qué te parece. Carlos Vives, Mau y Ricky, Lucy Vives, perdón. Besos en cualquier horario. Hasta me lanzo de un avión para atrapar tu corazón. Esto es lo nuevo de Carlos Vives, Besos en cualquier horario, junto a Mau, Ricky y Lucy Vives. ¿Cómo te actualizamos este finde con la música? Muchas nuevas canciones y que ya están en tu oído y que ya suenan aquí en el aire de la radio. A hoy, puesto entonces, ahora puesto número 29 del ranking, eso te iba a decir. Ahora todo depende de vos, a seguir votando. Esto es lo nuevo de Carlos Vives. Zafó de abandonar el ranking porque estaba en zona muy complicada Carlos Vives, pero gracias a tus votos subió 10 lugares, ubicándose en el puesto número 29. Veremos si con esta canción sigue subiendo, ingresa entre los 20 más votados. Estamos muy cerca del podio, nos vamos al puesto número 5. La semana pasada esta canción se ubicaba en el 25, por lo que hablamos de un ascenso de 20 lugares en el ranking. El martes estuvimos hablando con él en una entrevista exclusiva, como te dije hoy temprano, entrevista que puedes escuchar en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, en nuestra web, las20masvotadas.com/soloexitos. Hoy, gracias a tus votos, sabes que los fans estuvieron a full, además de prenderse en la entrevista, también se prendieron a votarlo. Y hoy, gracias a tus votos, Nacho ocupa el puesto número 5 con Enemigos. Puesto número 5. ¿A qué me buscas? Si sabes que soy todo lo opuesto a lo que te gusta. Quiero seguir y por ti no puedo, no seas tan injusta. Tú me escribes un texto extraño y me tienes. Me levantas y me sueltas cuando quieres. Pareciera que esa vaina te entretiene. Y de repente de un día pa' otro, con otra gente subiste fotos. Y yo que todavía sueño contigo, mientras que tú nada que ver conmigo. Y de repente de un día pa' otro, ahora y ustedes ya no hay nosotros. Y ahora tu final feliz no es conmigo, pues de la nada pasamos de amantes a enemigos. Fui inocente, me hiciste creer que tú eras. Mientras que tú nada que ver conmigo. Y de repente de un día pa' otro, ahora y ustedes ya no hay nosotros. Y ahora tu final feliz no es conmigo, pues de la nada pasamos de amantes a enemigos. Ya se te olvidó, ya se te olvidó, eso que tú y yo, eso que tú y yo juramos respetar por siempre. Eso que tú y yo soñamos. La criatura bebé Nacho haciendo enemigos, puesto número 5. Recordamos que se viene Nacho Sinfónico este 22 de agosto, 9 de la noche, horario Argentina. No te lo puedes perder. Entradas a la venta en ticketplate.com, ticketplate.com. No te lo pierdas. Entradas a la venta para ver a Nacho desde cualquier parte del mundo, un show vía streaming, Nacho Sinfónico. Y no te pierdas la nota, las20bajotadas.com/soloéxitos. Y seguimos en las 20 más votadas. Esto es lo nuevo de Bacilos. Se llama Espejo. Hoy me parece que es un día de esos lluviosos. Hoy hablamos de 20 lugares, desciende esta canción. 20 lugares, desciende Bacilos, ubicándose en el puesto número 28 para Espejos. Un poco más de esos ojos que hay en el espejo. Lamentablemente no le fue tan bien esta semana a Bacilos. Mucha paciencia. Con Espejo. Que no duran para siempre, ni la peor tormenta. No busques lo que no necesitas, lo que dentro es tuyo y lo demás de afuera. No vengas con ese cuento de que no estás. Y estamos a nada de meternos en el podio. Recién escuchábamos el puesto número 5 haciendo enemigos en la música de Nacho. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 5. Y vamos a hablar por última vez de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Kalimba, Bailar. Escuchamos a Los Auténticos Decadentes, Los Viejos Vinagres. Escuchamos a Primrose, El Lao Balao. Escuchamos a Raúl Alejandro, Desenfocado. Y escuchamos a Tommy Torres haciendo No Lo Quiero Dañar. Sexto y último nominado en el día de hoy es el maestro Sebastián Yatra, que saca esta nueva canción, se llama Delincuente, junto a Jay Cortés. Escuchalo y si te gusta, votarlo. Así se completa la sección de nominados. Kalimba, Los Decadentes, Primrose, Raúl Alejandro, Sebastián Yatra y Tommy Torres son los 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Recordá que los votos los registrás de lunes a viernes. www.las20másvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. Ahora no lo puedes hacer. Escuchamos lo nuevo de Sebastián Yatra. Ya suena aquí en la radio. Ya suenan las 20 más votadas. Esto es Delincuente. Te estoy notando confusa, confusa. Estás usando el corazón, ve. Y eso ya no se usa, se usa. Y mucho menos si va a ser con él. De él no esperes nada, nada. No pierdas el tiempo, que solo es pa' un rato y más nada, nada. En la cama una delincuente. Tú eres mala, sí. Lo haces con él y sabes que no me iguala. Lo hicimos en el cuarto, en el carro y en la sala. Él te hace un ángel, por eso te ala. Y tú y yo en el jardín del Edén. Hazme todas las cositas que deseas por bien. El panty Ferragamo y el brasier de Chanel. No voy a la iglesia, pero te veo y digo amén. En la borrachera me llamaste pa' que contigo bebiera. La falda te subiera, la llama de en espera. Cuando estás conmigo, baby, no lo voy. Por eso es que te sé. Yo te mato y después te revivo. Nos clavamos y lo hacemos en vivo. Y después ni te escribo. Pero traigo las 20 más votadas. El ranking de la radio. Siempre doy positivo. En la cama una delincuente. Mami, me gusta cuando eres desobediente. Mami, yeah. Pone carita de inocente. Más chimba cuando se pone indecente. Mami, es evidente. Mami, Cuidado, que la noche no te agarre en el lugar equivocado. Ella y su amiga siempre van pa'l mismo lado. Prefiere dormir con ella que con un idiota al lado. Y yo a ti te escribo, porque traigo los preservativos, porque quiero que los uses conmigo. En la cama una delincuente, a mí me gusta cuando eres desobediente. Mami, sí, me pone cara de inocente, pero tan rica cuando eres desobediente. Mami, en la cama una delincuente, mami, me gusta cuando eres desobediente. Mami, yeah. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí, en Las 20 Más Votadas, con la conducción de Walter González.